Sabemos que hay problemas que hay que abordarlo en cuanto hay que sea la seguridad en la parte delictual o como sea la lucha con el tema del tráfico de drogas, el consumo. Es tan importante hacer acciones concretas para disminuir la oferta, pero también es una actividad importante, multisectorial para abordarla en disminuir la demanda. O sea, para eso es la tarea interrelacionada con todos los agentes de la comunidad y del Estado en sus distintas facetas, y obviamente también una relación, si bien desde lo institucional, la relación del Poder Judicial con el Gobierno a través del Ministerio de Gobierno, obviamente con la justicia, muchas cuestiones para la investigación, y con el Ministerio Público Fiscal también descontado.